Oye, Pablo Hernández. Mi compadre Pablo Hernández, hombre, que goza tu trabajo. Mi compadre Pablo Hernández, hombre, que goza tu trabajo. Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que grande. Tiene unos hijos estudiando, ella tiene un hijo que grande. Ella es médico cirujano. Y ponemos el parrandón.